Primero África, el continente negro, la África indómita, salvaje, colmada de misterios e historia, siempre musa, razón de existir de antiguos expedicionarios, aspiración de arqueólogos y anticuarios, saqueada y esclavizada por diversos imperios para enriquecer sus coronas, y de forma interna resistiendo al embate de dictaduras y guerrillas. Pero también dio origen a la vida, a las civilizaciones que trascendieron de forma notoria en la primera era de la humanidad, y justo en el momento donde se le da un significado al ritmo, al tambor, la percusión, el instrumento musical más antiguo de la historia después de la voz humana. Justo con eso comenzamos esta emisión de nuestro programa, con el saludo a una deidad africana de la región de Nigeria y Benín. El saludo a Elewa, del señor Milton Cardona, un disco editado en 1985, que contiene el saludo al señor y al dueño de los caminos, una cultura tan antigua que los historiadores africanos afirman, según Omoleya, que fue aproximadamente hace 40.000 años o 65.000 años que ya estaba habitada esa región conocida como Yoruba. Fue en el siglo XVIII, durante la invasión inglesa, que se conocen estos cantos tan antiguos, con los que hacía comunión el hombre y su entorno, los cuales eran transmitidos por linaje, una tradición oral de los mayores a los menores, y es justamente gracias a la preservación de la cultura que podemos conocer esta historia y sobre todo esta melodía. A continuación escucharemos más música proveniente de dicha región, enfocados particularmente en una época que, por decirlo de alguna manera, se producía música muy vanguardista, llena de elementos modernos y frescos en la década de los 70s. Y no por eso perdían el ritmo y la fuerza del origen. Set your wine, yo, me ho. Conocido como el presidente negro, en toda la extensión de la palabra, un luchador social, un transgresor de lo establecido por el régimen político y la industria discográfica que gobernaba en ese momento. Cuentan los miembros de su orquesta que se rehusaba a tocar una canción que ya había grabado. Solo tocaba en vivo música inédita. El señor Fela Kuti, el señor del Afrobeat. Fela, un conocedor de las circunstancias mundiales en cuanto a política y música hablamos, en su juventud, estando en Inglaterra, se acercó a los ritmos que se gestaban en la pista de baile, la sonoridad vigente, pero él fue más allá. Fue más allá al incluir la temática social que vivía en su país. Escuchamos un tema cantado en dos idiomas, en yoruba y en inglés, donde exige la salida y la no intervención de los países extranjeros en los asuntos de África. Boy Africa. Una canción a cargo de este héroe nigeriano. También en Nigeria, en el estado de Osun, Orlando Julius, un saxofonista, al igual que Fela, logra el éxito en el extranjero y vuelve a su país a grabar y darle forma a los discos cruciales de su carrera. Él teniendo un vuelco más cercano al soul, muchos coleccionistas consideran a él un pilar para que tomara forma el funk estadounidense. Escuchemos algo del vasto catálogo del señor Orlando Julius, un tema denominado Alafia, el cual significa la paz y la tranquilidad. Thank you. Continuamos y estamos muy a tiempo para hablar de Benín, que en este programa se ve representada por una orquesta fundada en 1966. Se encuentra activa, grabando discos y de gira. Tiene aproximadamente unas 500 canciones en su catálogo. Una muy grande experiencia también en muchos géneros. Ha grabado música latina, rumba, música francesa. Al inicio se denominaron la Orquesta Polidisco. Posteriormente cambiaron su nombre a la Orquesta Polirritmo. Escuchemos un tema de su álbum de 1973. Thank you. Nigeria también tuvo un lado experimental y futurista. Dentro de las grabaciones más modernas de la década de los 70s, podemos hablar de un autor llamado William Oneibor, un personaje enigmático y vaya personaje, ya que algunos biógrafos afirman que él fue a estudiar a cine a Rusia y al regreso de su viaje fue que comenzó a grabar su música llena de sintetizadores, sonidos electrónicos y cajas de ritmo, siendo este un acercamiento directo a la música disco, misma que tenía gran efervescencia en la escena nocturna de Lagos. Oneibor, en la segunda mitad de los 70s, renace como cristiano y comenzó a llevar una vida privada alejada de los escenarios. Su música se mantiene viva gracias a las empresas que decidieron reeditar estos álbumes tan experimentales que dejó grabado. Por ejemplo, David Byrne, Loacabop, fue una de las empresas que se dedicó a reeditar este material que escucharemos a continuación. Look at me, baby, look at me. Por otra parte, en Ghana, desde los años 30 se gestaba un género denominado High Life. Consistía en orquesta con guitarras, cololo, balafón, cantos tradicionales, con una muy distintiva polirritmia. Ghana obtiene su independencia en 1957, y fue en ese momento que se empieza a mezclar de forma evolutiva el High Life, obviamente con otros géneros musicales que había en ese alrededor entonces. Vale la pena mencionar un guitarrista eléctrico que provenía de esa tradición de orquestas de los años 30, Evo Taylor. Él dio el paso siguiente consolidando el High Life como lo hacía Osibisa. Escuchemos a Evo Taylor con Taste of Heaven. Enfocado en la pasión danzaria, muy presente la guitarra eléctrica y el órgano, sobre todo el saxofón, dando una reminiscencia de esas brass band que fuesen muy populares en la zona del Golfo de Guinea, territorio colonizado inglés. Fue precisamente G. Warren, un joven que se enlista al servicio secreto por los años de la Segunda Guerra Mundial, retorna a Ghana, trabajando como reportero y fungiendo como selector musical de la BBC, DJ del Broadcasting Nacional de Liberia. A él justamente se le debe la unión entre las músicas del Caribe y las músicas africanas, fusionarse como si no hubiese una distancia geográfica. Podemos escuchar esta grabación de la orquesta Los Black Santiagos de Ghana con un tema muy popular cubano. Se va, se va. Ya casi nos vamos, no sin antes agradecer a todas nuestras autoridades educativas que hacen posible esta emisión. Y bueno, vamos a presentar un último número, pero no sin antes platicar un poco de la orquesta Los Black Santiago, que fue lo que escuchamos. Una orquesta fundada en Ghana a mediados de los 60s. Y el diálogo de la música caribeña continúa, ya que en el 74 la orquesta mundialmente conocida, la Phony All Stars, asentada en Nueva York, visita el Zaire con motivo de la pelea de Mohamed Ali. El Zaire, hoy República Popular del Congo, fue motivo suficiente para que las orquestas nacientes de ese continente tuvieran la influencia directa para seguir creando música caribeña, y con raíz que ellos le imprimían de manera magistral. A continuación veremos un ejemplo de ello, una interpretación de la orquesta senegalesa Africando con un tema muy muy conocido, ¿qué digo muy conocido? Todo un estandarte para los veracruzanos. Con esto nos despedimos, yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. ¡Choclen! ¡Vamos! Gracias a mi pecho, el mar, o hay alma, pecho, el mar, la bamba, a mi madre. summer all year.